Saludos, buenas tardes, sean todos bienvenidos al programa número 240 de La Isla de Encanta, un programa que vamos a dedicar a repasar algunos de los lanzamientos que tendrán lugar en las próximas semanas, en los próximos meses, dentro del panorama discográfico español. Un programa que nos hace muchísima ilusión y en el que vamos a estrenar trabajos tan esperados como el de The Unfinished Sympathy, que llegará a las tiendas el día 16 de marzo. Aquí puedes escuchar un adelanto. Sympathy de nuevo aquí, le encanta. abriendo este programa 240, en el que sobre todo habrá mucho disco por salir, por nacer. Y como siempre, bienvenidos, bienvenidas al 100.4 de la FM a través de esta Santa Casa, a través de Radio Círculo. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenas lo que os toque, dependiendo de cuándo y cómo nos sintonicéis. Y sed bienvenidos a este programa en el cual pues vamos a escuchar algunos de los discos, avances y bueno, pues temas que ya se están filtrando de algunos de los discos que van a ver la luz en este primer tercio de año, esperemos, y que van a hacer un poco más llevadera nuestras vidas. Hemos comenzado con Ávida Dollars, que es el nuevo trabajo, el título del nuevo disco de Unfinished Sympathy, que como os decíamos al principio, llegará a las tiendas el 16 de marzo y que bueno, pues nos devuelve, tal y como hemos podido comprobar en este Home Drunk, este tema que ha abierto nuestro programa de hoy, nos devuelve una versión mucho más cercana a los inicios del cuarteto barcelonés, con la voz y el saber hacer de Eric Fuentes siempre ahí, en primera línea, Julito. Eric Fuentes y compañía, que vendrán de nuevo a nuestras orejas el 17 de marzo y que con esta ya tenéis una pequeña aproximación a lo que será ese nuevo disco, que como bien ha apuntado César y como bien habéis podido escuchar, ese disco va a rezumar a lo que ya dieron de sí pues el Rough Food, por ejemplo. Uh-huh. Cañita Brava. Esperemos que sí, esperemos que sí. A nosotros nos gustaría. Sí. No nos desagradó el último disco, pero tenía toques ahí un poco poperos, y no sé, salía un poco de esa línea contundente y de pop con mala leche que nos mola. Pues nada, vamos a continuar, lo vamos a hacer con un grupo de Guadalajara. Hoy vamos a escuchar música facturada aquí en España, en distintos rincones de nuestro país y en su mayoría por bandas y grupos que están empezando en esto o que se estrenan en sus nuevas encarnaciones. Y es el caso de nuestros siguientes protagonistas, que es un dúo, como os decía, de Guadalajara, Alcarreños, que se llaman Idealipsticks y que en el fondo, pues detrás de ese nombre se esconden dos veteranos del rock de nuestro país que han hecho, yo creo, el disco de su vida. Vamos a escuchar a Idealipsticks. We'll be right back. de Alipsis desde Guadalajara, que abren estos primeros compases de la era de Encanta con rock aguerrido. Y a mí me mola este tipo de musiquilla. Me recuerda ahí a John Spencer y compañía y ese tipo de música que tantas buenas tardes me ha hecho dar. Así que esto me los tengo que estudiar más a fondo, yo creo. A mí sobre todo me recuerdan a The Kills, a ese dúo pues que tantos éxitos cosechó hace dos o tres temporadas, y no solamente porque sean chico y chica y porque hagan un rock muy sencillo, muy directo y con unas guitarras ahí pues muy potentes, sino también por ese espíritu pues provocativo y transgresor del cual Eva y Javi siempre han hecho gala desde los tiempos de Sweetcase, el primero de sus grupos que hace pues una década ya estrenó una larga duración e hizo pues una buena tanda de conciertos. Han sabido pues esperar, han madurado como músicos y el resultado es Radio Days, que es su primer álbum que verá la luz pues en breve, esperemos que muy prontito, todavía no tenemos fecha confirmada, pero debe ser ahora en febrero, a través del sello granadino Rock On y con producción de lujo a cargo de Paul Gray, que es el ingeniero que ha grabado los dos últimos discos de Lagartija Nick. La canción que hemos escuchado se titula You Talk y yo creo que pues es una carta de presentación estupenda, vaya. Maravillosa. Así que nada, esperemos que os hayáis quedado con la copla y que os vaya molando pues este tema de Idealistics, que viene pues más o menos a huevo para presentar el siguiente corte que va a sonar aquí en la Isla de Encanta hoy, que pertenece al nuevo disco de los barceloneses Lilith. Lidiz, que llevan desde el 2002 dando guerra, que han sido tenoreros de mogollón de grupos de primera plana y que en este año pasado pues han dedicado a girar a lo largo y ancho de la piel de toro presentando su último trabajo. Sí, señor, un disco estupendo, 6 canciones grabadas pues con muchos medios y buen criterio y que se titula, bueno, que es el resultado de su victoria en un concurso de maquetas ya pues con cierto prestigio como es el Bella Durmiente, que tiene pues su lugar en Almería y que pues ellos se vencieron en la pasada edición, en la última edición de este concurso. Y el resultado pues es este CD que contiene 6 canciones, entre las cuales encontramos Mentir, la que acaba de sonar y que creo yo que pues deja muy bien a las claras de qué va el asunto y que nos descubre también a una cantante como es Agnes, de voz, la verdad es que más que convincente, Julito. La verdad es que no se le puede discutir, porque con esa voz tiene carácter, fuerza y le da un punto singular a la forma de hacer y musicar de estos barceloneses, que menos vacilar en lo que tienen es eso, contundencia sobre todo. No hay medias tintas. Vamos con otro grupo que tampoco conoce pues el ramoneo, en el sentido de que no se andan con chiquitas, vaya. Volvemos a Madrid y nos quedamos con No Aloha. No Aloha desde Madrid, un grupo que le llevamos siguiendo la pista desde hace ya tiempo y que nos llevan ilusionando con canciones como esta, una caña, un destroy total. Sí, señor, se titula, por cierto, You Tune Me Tune, ¿eh? Que lo sepas. Ahí va. Nada que ver con el Yellowfin ni con esas capturas en el Atlántico Norte, entendemos. Por cierto, que hace tiempo que nos ilusiona escuchar y ver a No Aloha. Yo les pude ver hace ya un año y medio aproximadamente en el Moby Dick y tienen un muy buen directo este trío madrileño. Pero los jodíos, les pedimos que nos envíen la maqueta y no hay manera, macho. No hay manera. Es que no se dejan. Desde aquí un llamamiento a los No Aloha para que se enrollen y no pasen unas canciones uni. Sí, porque que está... Que no puedo ganar de no ponerlas. Claro. Veas el ejemplo. Esta la hemos podido pinchar porque está incluida en el recopilatorio Come On Lucinda, que es el tercer álbum recopilatorio que ha sacado el sello madrileño Lucinda. Un disco, la verdad, muy entretenido, muy recomendable y que sirve pues para conocer a nuevos valores de nuestra escena musical y también para disfrutar con canciones de artistas consagrados. Y una de esas canciones es esta de No Aloha. Pero es que si no llega a ser por este Come On Lucinda, pues Julito, no hubiera habido manera, macho. Habrá que intentarlo, habrá que seguir insistiendo, llamando a la puerta de los No Aloha para que se estiren un poquito, hombre, que no cuesta nada. Por nosotros, que somos gente de bien, no va a quedar, eso desde luego. Seguimos en la capital de España con más indie, más rock, de la mano, esta vez, de Mamut. Thank you. Amanece en Pekín, eso es lo que estáis escuchando de este grupo madrileño, que para los que les haya gustado tanto como a nosotros, que sepan que el día 5 tendrán concierto en La Void. Son Mamut, este grupo Mamut, madrileño. Mamut. Por eso, que se sepa, eso. Que tocan el día 5 de marzo, hombre, a las 9 de la noche. En La Void, has dicho. En La Voite. Bien. Amanece en Pekín. Pues sí, Mamut sacaron, son 8 chavales madrileños, 8 mozos, 6 chicos y 2 chicas, que bueno, pues han aparecido así casi de repente. Grabaron una maqueta en el pasado 2008 con 6 o 7 canciones, ahora mismo no recuerdo. Y Subterfuge parece ser que, el sello Subterfuge parece ser que se ha interesado por ellos, les ha echado ahí la zarpa y ha incluido pues esta Amanece en Pekín en su último Stereo Party, el de 2009. Y no solo eso, sino que se los llevó a tocar a la fiesta de presentación del recopilatorio el pasado 31 de enero en El Sol. Era el primer concierto que daban Mamut, además, y parece ser que la cosa pues gustó y sorprendió a todos los allí presentes. Nosotros, por desgracia, bueno, por desgracia no, nosotros estábamos a otras cosas en Cuenca viendo nevar y no pudimos asistir a ese concierto. Pero el 5 de marzo, Julito, espero que no fallemos, ¿eh? Hay que estar allí. A ver, déjame un segundo. Mira, a ver, sí. Jueves. Perfecto. El mejor día de Niquelao. La semana para ver conciertos. Niquelao. Estupendo. Niquelao. Pues hay que mover ficha. Nada. Apuntado queda, 5 de marzo, Mamut en la sala La Boat en Madrid, calle Tetuán 27, junto a la Plaza del Carmen. Allí estaremos y esperemos que, pues si te ha molado esta Amanece en Pekín que acaba de sonar en la Isla de Encanta, pues que te animes también, que son 4 días, joder. Y ahora nos acercamos a la zona cantábrica, más concretamente a las Asturias de la Patria Querida, para escuchar a otro grupo que está también en la brecha. Se llaman Montañas. Pues sí, lo confirmamos. Herederos del espíritu primogenio de los... Primigenio. Primogenio no estaba. Se había ido por tabaco. Y nunca volvió. Escoltine. Pues lo que decíamos, pues eso, que han cogido el espíritu de los primeros Siniestro Total y lo han hecho suyo y lo han trasladado, pues eso, a la zona montañosa de Asturias. Sí, sí, la verdad es que Montañas pues son un grupo muy peculiar, como habéis podido comprobar en este tema de inenarrable título, Calamares Gigantes en Luarca, bellísima ciudad costera con una ría preciosa. Sí, señor. Y joder, qué buenos están los calamares, las rabas, los marisquitos. Los pequeños y los gigantes. Ahí con la sidriña, Julito, y la fresca cantábrica. Bueno, pues Montañas es un grupo del que poco se sabe, salvo que acaban de publicar un EP con 6 canciones, tales como Andrín, esta calamares gigantes en Luarca, Pico Urrieyu o Dionisio de la Huerta, o sea que una especie de viaje a la Asturias más profunda con mucho sentido del humor y total irreverencia, Julito. Sí, señor, mola mucho. Va a haber que seguirle la pista, sin duda. Otro que tendremos en el punto de mira. Y hay que decir que es el primero de los nuevos lanzamientos del sello Tres Pies que escucharemos en el programa de hoy, si todo va como debe. Tres Pies, que es el sello que montaron los mozos de Grande Marlaska. No, llamados antes Garzón. Garzón, efectivamente, antes conocidos como Garzón. Pues para sacar sus discunis, y bueno, pues la cosa les ha ido más o menos bien, o les ha dado buena vibración, y han decidido también pues sacar discos a sus colegas. Sí, señor. Como estos Montañas, lo cual pues se merece una cerrada ovación. Sí, señor. ¿Eh? Nos quitamos el sombrero. Seguimos. Vamos a darles caña. Vamos a cambiar de tercio también. ¿Vale? No vamos con música más reposada y con un punto más clásico, que llega desde la dura meseta castellano-manchega y que viene pues con apellidos ilustres. Este es el primer EP de Campbell. Que tengas lo que te mereces, que estés con alguien como tú. Vuelvo podrido y vuelvo con como tú. Desaparezco para siempre. No voy a volverte a ver. Thank you. Y como no podía ser menos, también una racioncita de Navaja Son, una zona geográfica y una forma de hacer música que nos encanta y que en Campbell pues tiene hoy su representante dentro de este grupeto de músicos y músicas de la piel de toro. Campbell, que nace un poquito de las cenizas de Chucho, ese grupo liderado por nuestro querido llamado Fernando Alfaro, y que junto a, bueno, integrantes de otras bandas de Albacete, pues montaron este grupo, Campbell. Así es, publicaron en octubre de 2008 un EP, pues chulísimo, es pues CDR, hecho artesanalmente, tirada limitada de 50 copias, nosotros tenemos la número 38, y contiene pues 5 canciones, entre las cuales encontramos Veneno, que es la que ha sonado ahora y la que da título a este EP, que promete muchas cosas y que además pues nos ofrece una visión distinta del trabajo de Miguel Ángel Gascón, que era teclista de Chucho, como apuntaba Julio, y que ahora pues se dedica a cantar y a tocar la guitarra, yo creo, Julito, que con el mejor de los criterios, ¿eh? Siguen reteniendo ese saber hacer de la música del Navaja Sound y por lo tanto nos encandilan. A nosotros con poquita cosa. Aunque esto poco tiene que ver con Chucho, la verdad. No tiene que ver, pero no sé, tiene ese saber hacer Micromina, ese saber hacer de Travolta, de toda esta gente, de sus filmitos en su momento. Para mí tiene un savoir-faire. Hola, un buque. Oui, c'est moi. ¿Qué coño? Que somos unos fanáticos de la Navaja Son. Y nos gusta este EP de Campbell, que por cierto, pues todos estos grupos suelen tener página de MySpace y ahí podéis escuchar estas y otras canciones. Volvemos a Madrid, 250 kilómetros al norte, desde Albacete, para escuchar a una de la que probablemente a la que será una de las sensaciones de este 2009. Nos referimos a Hola a todo el mundo. Thank you. Pues esos eran Hola a todo el mundo desde Madrid. Música tranquilona, mucha percusión, mucha música folk, mucho savoir-faire. Está bien. ¿Qué punto más guay? Hola a todo el mundo, es un sexteto de Madrid que el año pasado sacó una maqueta con 3 canciones. Una de ellas, esta que acabamos de escuchar, que tiene, atención, el siguiente título: Jane believes everyone has a romance in them that's trying to get out. Algo así como Jane cree que todo el mundo tiene un romance dentro que está intentando mostrarse o salir hacia afuera. En fin, rollo un poco hipioso, la verdad, como la música que factura Hola a todo el mundo, pero que está llamado a hacer tilín, sobre todo entre el público del rock y del pop independiente, y que verá pues publicado pues su primer disco en este 2009 a través del sello madrileño GZ. Sí, sí. Apunta. Gz, gz. Rite, pero eso se llama así. Gz, gz. No preocuparse porque lo pondremos, como siempre, en nuestro playlist, que estará disponible pues eso, a partir del martes de esta semana por la tarde, con todo tipo de datos. Y además, es todos los grupos que suenen hoy, de manera esto oficial, porque no lo hacemos habitualmente, pero como son grupos así un poco del grupo indie o de segunda fila, o no son tan populares como ellos quisieran, lo vamos a enganchar con su respectivo MySpace, página web o lo que sea menester, para que, pues eso, quien quiera seguir buscando y seguir escuchando música, que pueda hacerlo. Para que profundicéis, vaya. Eso es. Si os apetece, ¿eh? Que aquí no se obliga a nada a nadie. De momento. Bueno, vamos a continuar y nos vamos hasta Sevilla con una incorporación de última hora, porque hace nada, hace pues unas pocas horas, escasos días, dimos con una de las dos maquetas que el grupo sevillano Mañana publicó en 2008. Sin duda alguna, esta es la mejor canción de todas las que han grabado hasta la fecha. Hace un mes mi vecina se encerró en su habitación y su madre la acompaña cada noche. Oigo constantemente sonar su teléfono y a su puerta cada tarde llegan flores. Sus amigos intentan que recobre la razón. Sus amigas dan el caso por perdido. Y aunque a ratos se esfuerce por buscar en su interior, hoy me llora que no encuentra su camino, si hay camino. Thank you. pues más un poco en la línea de Hola a Todo el Mundo mañana, desde Sevilla. Quien sea de zona andalusí puede verlos el día 28 en el Fan Club de Sevilla. ¡Ey, qué lugar más mítico, tío! Sí, señor. Joder. Que no cierra nunca. Uno de los pocos que le queda a Sevilla, ¿no? Programando ahí conciertos de pop y de rock en directo. Sí. Hemos escuchado a Mañana, Si hay camino, es el tema que ha sonado, que es una preciosidad, y que está incluido en El fuego en casa, que es uno de los dos EPs que sacó el grupo sevillano en los últimos meses. Solo por esta canción ya merece la pena haberles prestado atención y seguirles la pista, porque, en fin, talento tienen, aunque no todas sus canciones sean tan redondas como esta. Vamos con otra, Julio. Venga, vamos a seguir en el sello Tres Pies. Venga, esto es Lemot. Lemot, que ya tiene su primer EP a la venta. Esta chiquita que también le mola tocar con los grandes más larga y aparte de diversas facetas, como ya hemos podido disfrutar en los años 90 en otros grupos de pop del indie más revulsivo. Como nosotras, Marela Durán fue pues multiinstrumentista en el grupo gijonés, toca el bajo y canta en Grande Marlaska, y ahora pues se estrena en solitario con un EP, pues como habéis podido comprobar, intimista, recoleto, y en el cual su voz luce, digamos que por derecho. Seguimos en este argumento, seguimos con este rollo, con esta índole, Julito. Más música medio no dramática. Bisuit, entre Málaga y Madrid, hace las delicias de más de uno y recuerda a famosos hitos de la música acústica y folk de los últimos que hemos tenido. O sea, que podría ser candidata a aparecer en El Hormiguero pues cualquier día de estos. Todo se andará. El debut de Annie Bisuit verá la luz en abril. O sea que ya estáis preparando la guita si os ha molado este La La La, que nada tiene que ver con la grandísima Massiel y que está incluido como adelanto de ese álbum en Stereo Party 2009, el recopilatorio del sello Subterfuge. Habíamos comenzado el programa hace pues cosa de una hora escuchando un adelanto de lo que será el próximo disco de Unfinished Sympathy y nos vamos a despedir haciendo lo propio con Las Marcas de mi Larga Duración, que es el nuevo álbum de Lagartija Nick. pues broche, creo yo, dorado, Julito, sí, para señor. Un programa que he disfrutado como hacía tiempo que no pasaba por aquí. Sí, señor. Luego salva la buena música, porque es lo que tú y yo tiramos para abajo este barco. La música es la que nos salva y nos saca a pecho, como siempre. Hasta que haya náufragos en nuestras costas. Bueno, todo se andará. Todo se andará, sí, señor. Anda. Nos vemos. Os dejamos con Lagartija Nick. Esta canción se titula Sin Salir. La compuso Antonio Arias una mañana cantándosela a su hija mientras esperaba una transferencia bancaria y es una de las que está incluidas en el nuevo trabajo del grupo granadino que ve la luz a primeros de marzo. La semana que viene más, majos. Salir.